Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de OCE-UGD, con Miguel Corvo. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Feliz Año Nuevo. Igualmente, y felices Reyes, espero que te hayan portado bien. Bueno, más o menos, acá estamos con los compañeros muy preocupados porque no entró a ningún lado, y lo que más nos preocupa es que aquí a Héctor Rivas le llevaron el pasto, el agua, los zapatos. Sí, a mí me llevaron los zapatos. También, viste, pero sabe, Karina tiene una táctica, deja un zapato solo. ¿Ah, sí? ¿Y quién te va a robar el zapato solo? Bueno, a Karina recién regalaron un sol que todavía por también, acá no también. Sí, la verdad que liga bastante bien para este tipo de situaciones. Miguel, bueno, formalmente instalado allí nuevamente al frente de OCE-UGD, y al comenzar el año, al comenzar el ingreso más intenso y más profundo del verano, con esta lluvia que se hace rogar y que nos llega y que la necesitamos, queríamos hablar contigo, entre otros temas, justamente de cómo se monitorea la situación y qué puede estar pasando básicamente con nuestro recurso principal de agua dulce, que es la Laguna del Sauce, y desde allí es de donde sale la mayor cantidad del líquido de elemento para los hogares del departamento, ¿verdad? ¿Cómo está todo? Bueno, primero que nada, por tu principio de, sí. De la, no estoy instalado todavía formalmente. Sí, por supuesto, como hay 5 años ya anteriores de conocimiento y de amistad y de trabajo con la gente de UGD, estoy al tanto de todo, pero formalmente todavía falta la parte de la, digamos, la asunción en la UGD, digamos. El directorio que me da posesión del cargo, ya está la intendencia, ya está la junta, ya está enviado a OCE, pero todavía OCE no ha hecho el anuncio del tercer director de ese directorio. A ver, o sea que en los papeles, en lo administrativo, digamos, porque no está en lo burocrático, todavía falta que una firma. No, firmas no, falta que UGD haga el directorio y y se quede en las actas el anuncio de que el directorio se conforma con el ingeniero Raúl Montero, la doctora, no me acuerdo el apellido, y yo. Entonces, sí. Esos somos los tres directores de la UGD. Y ahí ya queda conformado el directorio de la UGD. El directorio nuevo. El directorio nuevo. ¿Pero todavía está vigente el viejo? No. El viejo finalizó con, digamos, con la entrega de mando de Jesús a Antía. ¿Tá? Porque como somos puestos de confianza, sí. Finaliza con en el momento con el periodo de gobierno departamental. Con el periodo de gobierno departamental, correcto. Bueno, y entonces, ¿esto qué significa? Que esto significa que ahora en 15, 20 días hay un directorio, y bueno, y ahí se hace la reunión, en el acta se recibe la comunicación de la intendencia, y ahí se deja sentado de que se forma el nuevo directorio compuesto por fulano, mengano y sultano. Y ya ahí queda listo, y ahí empezamos a formalmente a trabajar, digamos, por más que ya te digo, estoy instalado en la UGD, estamos en contacto con toda la gente, y estamos intercambiando ideas. Lo que pasa que, en una palabra, yo no tengo voz. Tengo voz, pero no tengo voto. No tenés voto, seguro. ¿Entendés? Es curiosa la situación. Ya pasó en el otro periodo. ¿También? ¿No? El intendente Antía ingresó el 7 de julio. Sí. Y yo entré casi que a mitad de agosto, a fines de agosto, una cosa así, en el directorio de la UGD. Bien. Después por los trámites, viste que va la junta primero para pedido de veña, después esta vez fue más rápido, pero otra vez demoró mucho más. Después va la OCE espera su directorio, que por más que la OSA se reúne toda la semana, lo tratan, lo aprueban y lo mandan a la intendencia, y bueno, el que lo recibieron, pero a su vez hay que hacer el directorio para hacer la instalación del nuevo directorio de UGD. Bien. Es un poco así a grandes rasgos la bueno, cosa, ¿no? Y en los hechos. Es burocracia. En los hechos, ¿cómo está todo? En los hechos. El déficit hídrico que hay en el país, y en Maldonado particularmente, hace de que la laguna en este momento no tengamos problema, y con los consumos que se están registrando actualmente tampoco, pero necesitamos que llueva, ¿no? Es decir, no en la laguna, en la cuenca de la laguna, que llueva, y que llueva bastante, porque yo hablaba el otro día con el ingeniero que está a cargo de la planta, y me decía, necesitamos 200 milímetros en 4 horas para que corra, porque en realidad esta agua que ha caído ahora se la lleva todo al campo, porque ha sido un agua relativamente mansa, entonces el campo llega está poco, muy reseco, claro. Y seguro, entonces se va nutriendo las tierras, pero no corre, claro. A baldes, como decimos normalmente, sí. Por encima del pasto, y se va para la cuenca de la laguna. Entonces necesitamos bastante agua, no vamos a tener problema en enero, por lo que estuvimos viendo. Sí, no llueve bastante más ahora en enero, en febrero se nos puede llegar a complicar un poquito, pero siempre en febrero también baja el consumo, entonces hay que ir viendo paso a paso cómo viene la mano, ¿no? ¿Y la represa está abierta? ¿El agua corre o hay una situación de estanco? La represa hace tiempo que está cerrada, porque uh-huh. Ya hace no sé cuánto que no llueve. Claro. Entonces no podemos darnos el lujo de dejar escapar un litro de agua. Un litro de agua, seguro, ¿viste? Claro, seguro, claro, ¿entendés? Claro. Entonces todo lo que sí la abrimos cuando aparecen esos temporales que corren riesgo los vecinos de que se le inunde la casa, ahí es cuando se abre, pero además hace ya bastante tiempo no levantamos ni dos centímetros la represa, ¿no? Bien, y esto significa entonces que al estar el agua digamos con esa quietud, de alguna forma la floración y todo lo que tiene que ver con cianobacterias y demás puede estar complicándose también. No, por ¿no? ahora no, por uh-huh. ahora estamos ya tendríamos que haber tenido algún episodio con estos calores que han habido, con esta quietud que tú dices, que no ha llovido y uh-huh. todo lo demás. Por ahora estamos en lo normal, en las floraciones normales de todos los años y de todos los días, y la planta a su vez está mejor preparada que la temporada pasada, porque ya este año entraron en funciones 4 de los 8 filtros de carbón activado granular que se estaban construyendo, uh-huh. ya están en funciones, y eso levanta la vara de la seguridad en cuanto a la potabilización, y eso nos permite estar un poco más tranquilo, un poco bastante más tranquilo, de que no vamos a tener problema en la potabilización. Sumado al descenso del consumo por la cantidad de gente. Sí, pero mirá que el consumo así no ha sido tan brutalmente brusco en algún momento como ha sido otras temporadas, que pasás de elevar 50, 60 mil metros cúbicos diarios a 94 de un día para el otro, ¿viste? Claro, no, pero me refiero que a esta altura, otros años, al haber más gente, naturalmente se registran mayores consumos. Que Correcto, menor consumo ahora debe ir a favor de la situación también que estábamos hablando, ¿no? Por supuesto, porque el agua hay más tranquilidad para tratarla, todo lo demás. Claro. Por más que los controles siempre son los mismos, los claro. análisis son siempre los mismos y todo lo demás. Ahora, te digo que el consumo, estamos un 6% por debajo de la temporada anterior. ¿Ah, sí? Haciendo un no tomando un día, Jorge, tomando sí, sí. un periodo, por ejemplo, del 24 de diciembre al 3, que fue el estudio que hicimos el otro día, al 3 de enero, del 24 de diciembre al 3 de enero teníamos un 6% menos. En Maldonado, en el sistema Maldonado Punta del Este, sin tomar al este del arroyo Maldonado, que todavía no habían llegado los datos, pero no tuvimos con el ingeniero Castel de que seguramente no ocurre lo mismo de aquel lado, porque se nos ocurre de que es una zona de relativo bajo consumo, digamos, comparado con el sistema de Maldonado, pero que para nosotros se ha mantenido e incluso se puede haber aumentado en este periodo que estábamos estudiando. Claro. Aumentado poco, pero porque hay mucha gente para el este del arroyo Maldonado, del puente del arroyo Maldonado. Bien, otro tema que teníamos pendiente, Miguel, hablar contigo, la situación allí en el balneario Buenos Aires, que habían algunas dificultades de bombeo y demás. Sabemos que habían obras también que se estaban realizando y demás. ¿Cómo han ido monitoreando la situación allí en estos días? Bueno, te cuento que las obras se retrasaron un día o dos días, creo que fue, pero se terminaron en el tiempo que más o menos estaban estipuladas. Se hizo una obra importante, casi 4.000 metros de redes, y se alimentó, yo le explicaba a Karina en su momento, o a ti, no me acuerdo, sí. Que se hizo toda una red por la parte alta del bañero Buenos Aires, y eso se llevó hasta el Chorro, y ahí se colocó un booster, donde que le da más presión a la cañería. Y este fin de semana largo, que estábamos hablando, aguantó sin ningún problema, porque no hubo ni un reclamo al call center ni a los teléfonos particulares reclamando baja presión. Por lo tanto, eso nos da un índice, además del monitoreo que hacemos nosotros, nos da un índice de que hemos, por ahora, creo que ha dado muy buen resultado el estudio que ha hecho ingeniería. Tenemos que entender entonces que el problema de presión básicamente era de la calle que se pavimentó, que es la 49, ¿puede ser? Creo que sí, la 49. Bien, sí. Que el problema era básicamente la 49 hacia el norte, no hacia la playa. Esa es la zona que se mejoró realmente el tema de la presión. Sí, señor. Lo único que está quedando ahora con algún problemilla, pero es un problema de una bomba que no ha llegado todavía, que básicamente es chica, es de un fraccionamiento tipo club de campo que está haciendo algún detalle de presión. ¿Viste esos golpes como de agua? Bueno, pero no está sin agua. Tienen agua, pero no con la presión constante. Eso estamos esperando que llegue una bomba que ya está pedida. Apenas llegue, cambiamos la actual, que básicamente es media chica, digamos, y es lo único que estaría quedando. Pero te estoy hablando de un club de campo que está lejos del bañero Buenos Aires. Claro. Miguel, en estos días, durante las fiestas, ¿hubieron algunas interrupciones de servicio en algunas zonas de Punta del Este? ¿Qué pasó? Sí, hubo una rotura ahí en la esquina de Aparicio Saravia y 3 de Febrero, llamémoslo así. Uh-huh. No sé si ese tramito ya tiene otro nombre. Ahí en la vieja caballeriza del Club Hípico, allí pasa la troncal que va a Ejahuel y que alimenta algo de Rincón del Indio y de San Rafael. Esa troncal tiene un codo que hace de para evitar para sacar el aire de la cañería en su momento. Ese codo se desprendió, digamos, se rompió un pedazo, una parte se desprendió de la troncal, y hubo que hacer una gran excavación allí alrededor para poder trabajar y cortar ese caño, ese codo, y sustituirlo por una llave, que fue lo que le pusimos ahora para solucionarlo momentáneamente. Y bueno, y dio su trabajo. Era un trabajo que no era enorme como otros trabajos que hemos hecho por otros lados, pero que era muy incómodo, y llevó su tiempo. Por eso se solicitó por parte del ingeniero que está a cargo de la gerencia de la UGD, una ampliación del del plazo de entregar agua nuevamente a los usuarios, porque estaba dando mucho más trabajo del normal, y nos salvó la cañada que cruza ahí por la Udelar y el pozo de bombeo Tacuarembó, que pudimos canalizar el agua que salía hacia esa cañada, porque si no hubiera sido un montón de agua amontonada allí que no nos permitía trabajar, ¿no? Bien. Felizmente, en vez de 48 horas, llevó 30 y algo, porque se solucionó rápidamente en la mañana, y después siempre pasa lo mismo, ¿no? La llenada de las tuberías es lentamente, para no romper más nada. Igual, de todas maneras, siempre algo se rompe por otro lado, pero ya son tuberías chicas, ¿no? Bien, Miguel, te propongo un paréntesis en nuestra conversación, esperar ese trámite administrativo que formalmente te confirme por este periodo al frente de OCUGD, y ahí entramos ya directamente a hablar de los proyectos inmediatos de aquí en adelante. ¿Te parece? Como ustedes quieran, siempre estoy a las órdenes. Muy amable. A ustedes, que pasen bien. Buena jornada. Feliz tarde. Gracias. Feliz y que vengan ahora, aunque llegue tarde. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Gracias. Hasta luego. Frecuencia abierta.